¿Qué sueñan las mujeres del campo y la ciudad? Me gusta ese olor que el campo expele cuando el sol calienta por la mañana y corre la brisa abrazando el pasto, meciéndolo en una danza melancólica. Me gusta cuando de lejos llegan los susurros de los bosques que rodean el río que canta, como triste, como alegre, mientras el tiempo va pasando. Me gusta el olor a hierba verde, a pasto de ganado, a monte, a campo de mi tierra. ¿Qué huele tan rico? ¿Qué es? ¿Tamal asado? ¡No toque! ¡Cochino, lávese las manos! Desde el patio llegaba un olor que me hacía agua la boca. Las hojas de plátano que me trajiste ni me alcanzaron para envolver el tamal. Anita, hija, ¿quieres el elote en las brasas como tanto te gusta? Sí, abuela, y quedaron chorreadas con natilla. Ah, niña, si acabas de almorzar, debes de tener una solitaria. El viernes voy a hacer viaje a la pulpería. Prepáreme en la lista con tiempo para que no se me vaya a olvidar nada. Yo quiero ir, porfa. No, señorita. Tengo que traer los víveres de un mes y no hay campo en la carreta. ¿Y cuando viene vamos al fío? Solo si ayudas a la abuela con las vaquillas mientras yo no estoy. ¡Sí! Así era mi infancia. Pero como dicen nuestros abuelos, los tiempos ya no son como antes. El paisaje natural ha cambiado. Los terrenos cubiertos de bosques ahora son potreros. Hay más caseríos. Las personas ya casi no se reúnen a escuchar la radio. Ahora miran la televisión. Tienen más interés en lo material. O mejor dicho, en el dinero. Los lazos familiares se han debilitado. Han pasado más de 30 años. Y ahora soy una mujer con 3 hijas y un esposo. He aprendido mucho. Y he tenido muchas vivencias. Ahora quiero contarles algo que es muy importante para mí. Hace unos años se instaló cerca de mi pueblo la compañía minera Novontar de Canadá. Todos estábamos muy contentos porque era una fuente de empleo. Pero al poco tiempo, 7 mujeres nos enteramos que las minas a cielo abierto no solo quitaban toda la capa forestal, sino que trataban el material con cianuro. Y estos desechos cianurados eran un peligro para la salud y para el ambiente. Todo el pueblo estaba a favor de la compañía minera por los múltiples ofrecimientos que hacía. ¡Toño! ¿Ah? ¿Me dejas pegar este aviso aquí en la pared? Ve, Ana, por favor no pegue eso aquí. Yo vendo a los mineros, puedo tener problemas. No insistan con eso. Están locas ustedes y creen que la mina se va a ir. Ay, Toño, solo esta vez. Es que viene un señor de San José a explicarnos los daños que causa el cianuro. Mire, todo eso es falso. La gente de la mina me ha ofrecido... Eso es lo que hacen, engañar. Pero ya se sabe que al final se van y dejan solo destrucción. La verdad, no quiero tener problemas con ellos. Problemas los va a tener, quiera o no quiera. Empezando porque el río que está detrás de su casa está contaminado. ¿De verdad? ¿Contaminado? No lo sabía, pero ¿cómo? Pues para que lo sepa, ya lo veo ahorita con un salpullido. Un año duró la lucha contra la compañía minera. Poco a poco fuimos convenciendo a los demás que la minería estaba perjudicando a la comunidad en vez de beneficiarla y que los recursos naturales como los bosques y el agua eran más importantes que la extracción de oro, que la compañía de por sí no dejaba más que unos pocos salarios porque estas empresas están amparadas a zona franca y por eso no pagan impuestos. De esta lucha aprendí que las autoridades gubernamentales dan preferencias a las empresas extranjeras. Ellas operan sin los permisos del Ministerio de Salud y de la Municipalidad. Veíamos cómo las autoridades no nos prestaban atención, con excepción de la Municipalidad de Punta Arenas, que nos apoyó siempre. Y fuimos las mujeres las que dimos la batalla, porque los hombres no quisieron involucrarse. ¡Otro trago! Ahí, para Don Randa, tráigame uno. ¡Cómo no! ¡Que viva! ¡Uy! ¡Miren quién llegó! ¡Ya la mujercita lo dejó salir, papito! ¡Uy! ¡Pobrecito! Y con mi mujer no se meta, ole. Tranquilo, hombre. Déjalo, ¿no ves que está borracho? Vení, sentate aquí. Estoy cansado de esta situación. Fácil. Lo único que tenés que hacer es hablar con tu mujer para que deje de andar en eso. Así se acaban esos rumores. ¿Rumores? ¿Qué rumores? ¿Qué andan diciendo esa partida de...? Ya sabes, lo mismo de siempre. Que esas mujeres andan buscando hombres ahí en las reuniones esas. Necedades. ¿Cómo se ve que no conocen a mi mujer? Ella es una mujer muy luchadora. Y esos chismes no la van a parar. Pues yo solo te decía. La gente habla y eso es lo que anda diciendo. No desmayamos. Nos aferramos a nuestros principios y continuamos en la lucha. Con la ayuda de Dios, de nuestras familias, con la colaboración de organizaciones de todo el país y de personas de buena voluntad, enfrentamos a todo un sistema montado en beneficio de las transnacionales y en perjuicio de nuestro pueblo y del ambiente. La mina cerró después de 9 meses de operación. Contra todos los pronósticos, vencimos. Ah, mi gran sueño es que podamos vivir como antes, con ríos limpios, con bosques, y que haya amor por los animales, que no entreguemos nuestras tierras a manos de compañías extranjeras, que no perdamos nuestra identidad. Me preocupa la venta de madera clandestina, la pérdida de bosques, la extinción de especies y el deterioro de los ecosistemas. Me pregunto, ¿qué nos pasa? ¿Qué clase de gente somos que nos estamos despojando de nuestras tierras? Mi sueño se cumpliría si hoy iniciáramos una campaña con nuestros hijos e hijas para inculcarles nuestros valores, nuestra cultura, nuestra identidad y amor por lo nuestro. Si usted puede ayudar a cumplir mi sueño, le invito a comenzar desde ya. ¡Va! ¡Va! ¿Qué es esa mala crianza para tocar? ¡Mamá, mamá! Tenemos que ir a la emisora. ¿Cómo? ¿Está loco usted? No, ma, no es una locura. Conseguimos un espacio en la radio. ¿De verdad? Sí, la gente quiere que usted vaya y cuente qué va a pasar ahora con la mina. ¡Ay! ¡Venga conmigo, José! Ajá. Así usted me ayuda. Quiero contarles lo que hicimos aquí en la familia y cómo ustedes me apoyaron tanto. Para eso vine, para llevármela. Usted sabe que me gusta eso de la locución. ¡Ah! ¡Ahorita te haces famoso! Sueño que mis hijos tengan la oportunidad de respirar el olor que el campo expele cuando el sol calienta por la mañana. Que puedan escuchar los susurros de los bosques y el canto del río. Que tengan la dicha de ver la puesta del sol en una Costa Rica nueva, con nuevos hombres y mujeres conscientes. Yo quiero morir aquí, justo aquí, sabiendo que la tierra está en nuestras manos y protegida. Que nos sintamos orgullosas de pertenecer a una sociedad pacífica, consciente, sana, que busca el equilibrio con la naturaleza. Le invito a querer a Costa Rica. A la Tierra Mía. Adaptación del testimonio de Ana Iris Erra López, ganadora del concurso Voces, Imágenes y Testimonios. ¿Con qué sueñan las mujeres del campo y la ciudad? Tema inspirador del concurso Voces, Imágenes y Testimonios. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras,